Mari Mari Lamien, Mari Mari Compas. Bueno, estoy acompañando acá a los Lamienes porque ellos escucharon el llamado cuando nosotros estábamos adentro. Yo era una de las personas que estábamos adentro con con mi hija, que en ese tiempo tenía 11 años, y otros niños más y otras Lamienes más. Así que cómo no estar acá acompañando a la gente, ¿no? Que llegó a ese llamado solidario que nosotros pedíamos que nuestra gente nos acompañe, y por eso estamos acá. Y bueno, también decir que las causas no han terminado, porque las mujeres que quedamos dentro de la casa tenemos causa, que todavía eso está en veremos. Y bueno, que esta persecución sigue, que más allá de que nos amedrenten y nos quieran enjuiciar porque son solidarios en nuestra gente, hay que estar apoyando y hay que estar acá. Así que más allá de todo, nosotros también estuvimos en Pulov trabajando y acompañando, y bueno, ahora tenemos nuestro propio espacio de familia con otras con otra gente, pero siempre acompañando a nuestra gente en lo que se puede. Así que nada más eso, la misma.